Estamos casi llegando al fin de la serie del Mesías. Hoy quiero hablar de que hay buenas noticias. Dígale que tiene a su lado, hay buenas noticias. El Mesías volverá a venir. ¿Usted cree que el Mesías volverá a venir? ¿Cuántos creen que el Mesías volverá a venir? Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana, que no sean mis palabras, sino las tuyas, las que penetren a cada corazón, las que transformen cada vida, la que nos permitan tener el entendimiento de tu palabra de una manera clara y sencilla, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, Hechos 1 del 9 al 11, dice la Escritura: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero, a ver, repita conmigo esta frase, un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cuándo volverá? Un día, no sabemos cuándo. Sus discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué le respondió el Señor? Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Y es más, Él dijo, ni el Hijo lo sabe. Así que cuando usted escuche una conferencia, un profeta que le diga, yo ya sé la fecha, el tal es mentiroso. ¿Usted cree que va a saber más una persona que el Señor Jesús? No. Sí, tenemos elementos que nos ubican que pudiéramos estar en los tiempos. Por eso, inclusive hablar de la guerra espiritual, porque vemos que coinciden tiempos. Hace dos semanas nuestro hermano Gustavo Chávez nos compartía acerca de la guerra y los últimos tiempos, el fin se acerca, y de situaciones que van a ocurrir. Y tenemos que tener la certeza de que el Mesías volverá, eso es un hecho. Ahora, cada generación, desde el tiempo mismo del apóstol Pablo, cuando Jesús se fue, en Hechos 1, lo que acabamos de leer, y después viene el tiempo de los discípulos, y después viene el tiempo del apóstol Pablo y el crecimiento de la iglesia y la multiplicación, y se van levantando congregaciones prácticamente en toda la región que hoy conocemos como el Oriente Medio. Desde ese entonces para acá, los tiempos más oscuros o los más brillantes, en los tiempos de reforma y en los avivamientos que ha habido en la iglesia en diferentes lugares, en diferentes puntos geográficos, cada generación indiscutiblemente ha tratado de interpretar la escatología o la ciencia que estudia los tiempos finales de acuerdo a su contexto histórico y los acontecimientos que les ha tocado vivir. Y en cada generación se ha pensado posiblemente ya estamos en el fin. Y es correcto vivir pensando de esa manera, porque eso nos mantiene en una posición de alerta. Y lo que Pablo nos enseña es vivir con la idea, hoy vendré el Señor. Si yo vivo con esa idea, el Señor dice, vendré como ladrón en la noche, y ahí de ti si te agarro fuera del lugar. Si yo vivo con la idea de que puede ser que hoy venga, pues no siempre voy a estar preparado. Pero también el Señor Jesús dijo, habrá siervos que digan, ay, el Señor se va a tardar en venir, y entonces se van a dedicar a emborracharse, y se van a entregar a los placeres, y van a hacer cualquier clase de tonterías, y el Señor los tomará de sorpresa. Pensando esto en la iglesia, mucha gente piensa, bueno, pero quién sabe si Jesús realmente vaya a venir, a lo mejor viene como para el año 2500, así es que tenemos tiempo. Y dice, Señor, puedes tú ser un mal siervo, negligente, y que el Señor te tome mal parado. Ahora, hay gente que tal vez nunca verá que Jesús venga por segunda vez, pero puede ser que el Señor lo tome de sorpresa y se lo lleve y se muera. Y de todos modos tendremos que pasar ante el tribunal de Dios. ¿Y qué pasa si Dios nos decide quitar la vida terrenal y nos llama a su presencia, pero nos tomó mal parados y estábamos en pecado en lugar de estar en santidad? ¿Habremos ganado la salvación? No, la habremos perdido. Por eso el Señor nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. No te confíes, no vivas en pecado pensando que por la misericordia de Dios, hagas lo que hagas, no te va a pasar nada. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, la mayor parte de las veces cuando estudiamos el tema de la segunda venida, los tiempos finales, lo vemos desde la perspectiva del sufrimiento, lo cual es cierto, y la mayor parte de los acontecimientos son difíciles, por eso leíamos hace rato los versículos de Daniel, de habrá guerra contra los santos y los vencerán. Dentro de del movimiento de los estudios de la escatología, existen diferentes líneas de pensamiento, los que hablan de la gran tribulación, es decir, que la iglesia va a pasar la gran tribulación, los que creen que no habrá gran tribulación y los que creen que aunque habrá gran tribulación, la iglesia será exenta de la gran tribulación. Hay mucha gente que tiene Biblias que están comentadas por X o Z personaje, pues hermano, aquí dice, no le hagas caso a los comentarios, mejor lee la Biblia. Pero yo me acuerdo de un defensor de la idea de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Y entonces un día predicando en Cuba, un hermano cubano, durante la época más difícil del socialismo cubano, cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia se escondía, cuando la iglesia vivía oculta, cuando desconfiaban el uno del otro y podían estar las personas juntas en una congregación, pero uno no sabía si el de al lado era realmente hermano en Cristo o era un espía del gobierno. Entonces todo el mundo se guardaba, hasta del más cercano. Y la persecución era tan fuerte que mataban, torturaban o encarcelaban cuando menos mal les iba a los pastores. Así que este hermano le dijo al que pensaba que la iglesia no iba a pasar la gran tribulación, le dijo, si quieres saber lo que es la gran tribulación, ven a Cuba y vive como cubano y trata de ser cristiano como cubano y después de estar aquí me dices si existe o no la gran tribulación. Puede ser que la gran tribulación no la vivamos todos al mismo tiempo de la misma manera, o puede ser que sí. A mí me llama la atención cuando dice que uno de los objetivos del anticristo será cambiar las leyes. Hoy en día lo estamos viendo, están cambiando las leyes. Y comenzando desde un organismo tan importante como es la ONU, donde puede decir, pues por ley, por decreto, ya no hay hombre ni mujer. Ahora hay 43 géneros, dependiendo de lo que cada quien quiera hacer. Y si tú no piensas eso, eres un homófobo y te mereces la cárcel y te mereces que te quitemos todas tus libertades. Y poco a poco empieza a crecer una presión. ¿Y qué pasa con la iglesia? Esta semana en Bolivia, en Argentina, en Ecuador y en Colombia, en Perú también se levantaron manifestaciones en diferentes naciones, porque se está atentando de esta manera. En México, esta semana nuestros diputados libraron una batalla, los que representan el ala conservadora por la familia, y libraron una batalla para detener un embate que vino en la Cámara de Diputados y tratar de legislar en contra de la vida y en contra de la familia. ¿Y por qué piensan así? Pues porque son leyes que se están pretendiendo cambiar. Y eso dice la Biblia, pretenderá cambiar la ley. Pero en medio de todo eso, también hay buenas noticias. Hay buenas cosas que van a suceder cuando Jesús venga y no podemos perderlas. Yo le quiero compartir hoy 6 buenas noticias que están relacionadas con la segunda venida del Señor. Y 6 buenas noticias que no necesariamente van a ocurrir en un solo día, no van a ocurrir necesariamente en un solo mes, en un solo año, en un periodo de tiempo corto. Puede ser que ocurran en un periodo de tiempo largo, podríamos hablar hasta de 100 años o más. ¿Por qué? Porque el Señor dice que para Él, un año, ¿a cuánto equivale un día, ¿a cuánto equivale un día para el Señor? A 1,000 años. O 1,000 años equivalen a un día. Así es que Dios puede decir, vengo mañana. Pues ya mañana viene. Pero a lo mejor el Señor se refiere a un periodo de ¿cuánto? De 1,000 años. Entonces, por eso yo le quiero hablar de estas buenas noticias, pero no le quiero decir cuánto tiempo pueden tardar. ¿Por qué? Porque algunas ya las estamos viendo, algunas ya las vimos. Pero otras estaremos por verlas. Primer buena noticia. Esto ya pasó. Jerusalén va a ser recuperado por Israel. Y esto ya pasó. Jerusalén sería recuperada por Israel. Esta imagen que usted ve ocurrió en 1967. El Señor le dio una señal más específica para estos días. Mire, en Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesucristo, el Mesías, Él mismo dio esta señal. Acuérdese que Jerusalén fue destruida en el año 70, fue incendiada por los romanos. El templo de los judíos fue destruido por los romanos. Jesús en el Evangelio dijo, a pesar de que el templo era un edificio majestuoso, hermoso, lujoso por la forma en que lo construyó Herodes, y los discípulos estaban asombrados del templo. Cuando usted visita hoy donde era el templo o ve maquetas de lo que era el templo, uno dice, wow, realmente debe haber sido un edificio impresionante. Y Jesús dijo, bueno, pues habrá un día en que no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió. Y en el año 70, cuando los romanos destruyen Jerusalén, pues el pueblo de Israel salió disperso, lo que se conoció como la gran diáspora. El pueblo de Israel salió huyendo a diferentes lugares, quemaron casas. Incluso cuando vamos a Israel cada año visitamos un lugar que se conoce como la Casa Quemada, una casa muy lujosa de tiempos de Jesús, y todavía quedan algunos vestigios de sus decorados, de sus lujos, tinas, albercas, bodegas para sus vinos y muchas otras cosas más. Y decorado tras decorado, o aplanado tras aplanado en las paredes, y los restos de la ceniza de cuando fue incendiada esa casa, como lo declaró también el historiador Flavio Josefo, que Jerusalén fue quemada. Bueno, desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1967, Jerusalén sería hollada por los gentiles. Desde ese entonces pasó de manos de los romanos a los, después a los musulmanes, y pasó por manos de cualquier cantidad de pueblos. Y dice Lucas 21, 24, ¿ya lo tienen? Dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Hay un límite. Hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Es decir, quiere decir que a partir del año 67, esto ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de 1967, 1887 años transcurrieron, 1887 años casi, perdón, 1897 años transcurrieron, para que el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén. Tantos años Israel no vivió en Jerusalén. Pero en la guerra de los 6 días, Israel tuvo la oportunidad de volver a tomar Jerusalén, de regresar a vivir a Jerusalén, de recuperar su ciudad. Y por eso cuando vemos que las Naciones Unidas y las comisiones de seguridad y las juntas que hacen de los países del mundo, entre los cuales está incluido México, cuando ellos dicen, declaremos que Israel debe salir de Jerusalén, Uno debe de orar: Señor, dale sabiduría a nuestros gobernantes para que no voten de esta manera. Porque dijo el Señor, quienes hagan eso, esas naciones se van a lastimar a sí mismas. Y a veces como que los cristianos no hemos entendido realmente la importancia de este hecho. Y fíjese que Jesús lo pone como una señal, el tiempo del fin, el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles se refiere a que los que no somos judíos íbamos a tener la oportunidad de conocer a Dios, al Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El Señor Jesucristo. Jesucristo es israelita, Él es judío, Él nació en Israel. Jehová Dios Padre decidió escoger a Israel. Así que la primera buena noticia ya la vivimos desde 1967. Es impresionante, si usted ve las imágenes del Jerusalén del 67 al Jerusalén del día de hoy, y se dará cuenta que en el 67 Israel estaba en ruinas, todo destruido. Usted hoy en día regresa a Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad de primer mundo, que sí conserva su parte vieja, su parte antigua, restaurada en mucho por el pueblo de Israel, pero también la parte moderna, la parte donde se cumplen las profecías, ya no tiene murallas. Ahora Jerusalén es una ciudad que está en completo avance y en completa evolución hacia la modernidad. Así que nos toca ver, usted y yo, los que han estado en Jerusalén, lo han visto con sus propios ojos. ¿Cuántos de aquí nacimos antes del 67? A ver, levante la mano. Yo sé que va a delatar su edad, pero bueno, fíjese, nos tocó nacer antes de que se cumpliera esta profecía. Y ahora nos toca ser parte de ese cumplimiento y verlo. Ahora, segunda buena noticia. Le dije que no todo eran malas noticias, hay buenas noticias. La segunda buena noticia, el Evangelio de Jesucristo será predicado en todas las naciones. ¿En dónde será predicado? ¿En dónde será predicado? En todas las naciones. Y esto también lo dijo Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Dijo el Señor Jesús, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones, a ver, repita conmigo, todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Esta es la misericordia de Dios. Un avivamiento de la iglesia, un avivamiento en evangelismo en todo el planeta, en todo el planeta. El Señor asegura, todas las naciones lo oirán. Hoy en día, aunque sí hay muchos elementos que nos señalan cuestiones del fin, no hemos logrado predicar el Evangelio todavía en todas las naciones. Hay muchas naciones de la tierra donde todavía no hemos logrado penetrar. Toda la región musulmana, en donde está prohibido, donde los intentos misioneros han fracasado, donde misioneros enviados por iglesias cristianas, por agencias misioneras, los han matado, los han encarcelado, los han llevado a juicio. Pero el Señor Jesús asegura, la buena noticia será predicada en todo el mundo y todas las naciones lo oirán. ¿Usted lo cree? Ahora, cuando hablamos de todas las naciones, o de todo el mundo, no solamente estamos hablando de los musulmanes, o los chinos, o los hindús, o las zonas muy apartadas de Nepal, o de Katmandú, o de... vaya usted a saber dónde. Estamos hablando de todos los rincones de la tierra, y esos rincones de la tierra incluyen México. Hay muchas regiones de la República Mexicana que no han oído el Evangelio. Mucha gente en México no ha oído del Evangelio. Y aquí usted puede ser un elemento importante. Usted puede ser el que le predique el Evangelio. Yo sé que algunos dirán, hermano, pero yo no quiero que todavía venga el fin, mejor no predico. Hermano, usted puede ser un elemento de salvación para muchos. Su vida puede ser instrumento de salvación para muchos. Yo le pregunto, ¿a cuántos se va a llevar usted al cielo? Cuando usted se muera, ¿con cuántos se va a ir? Y no porque se mueran con usted, sino porque usted diga, yo voy a llegar al cielo, pero no voy a llegar con las manos vacías. Voy a llegar al cielo con 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50, 100 almas que me llevé conmigo. ¿Cuántos se los van a llevar? Y eso es guerra espiritual, porque a veces la gente no quiere escuchar del Evangelio. Y tenemos que orar, y como dice el apóstol Pablo, sufrir dolores de parto en intercesión por una persona hasta que logramos que esa persona escuche el mensaje y entregue su vida a Jesucristo. El otro día fue muy interesante porque un varón me decía, pues es que pues me siento mal porque toda la gente me conocía lo duro que soy y ellos decían, tú cristiano jamás, y ahora que me empiezo a congregar y a leer la Biblia y me da pena que me vean. Digo, bueno, ya lograste el primer paso, reconocer a Cristo, ahora tienes que conseguir el segundo paso, sacúdete la pena. Y que la gente pueda decir que tú eres cristiano y tú puedas decir y gritar a los cuatro vientos con todo el orgullo del mundo, soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir no me avergüenzo del Evangelio? A ver, si usted dice no me avergüenzo del Evangelio, póngase de pie. Solo los que digan no me avergüenzo. Si se avergüenza, quédese sentado. Ahora levante sus manos. Yo voy a decir, Señor, yo pido porque cada una de estas personas que están de pie sean instrumentos para predicar el Evangelio tuyo. Yo oro para que toda vergüenza les sea quitada. Y aún ellos están dando autoridad porque se pusieron de pie, Señor, para que tú intervengas en sus vidas. Y aún si no quisieran hablar en algún momento clave, como la burra de Balaam, úsalos. Que abran su boca y hablen tu palabra. En donde quiera que estén, en el trabajo, en la casa, con vecinos, en una tienda, en un taxi, en una combi, en el metro, en un hospital, donde quiera que están, Dios, que ellos, cada uno de los que está de pie, pueda ser un instrumento para hablar del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. No se han acabado las buenas noticias. Entonces, tercer buena noticia. La adoración tendría un avivamiento. Imagínese estar en un evento donde hay tanta gente adorando al Señor, levantando sus manos, postrado delante de Dios. Esa imagen de un congreso que tuvimos la oportunidad de estar con mi familia en el mes de enero. Imagínese ver 55 mil jóvenes adorando y postrados, atiborrando un estadio y clamando que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este pasaje también se refiere a los tiempos finales y dice, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación y tribu y lengua. Ahora, leo desde el versículo 6 porque se da cuenta está relacionado con la nota anterior. El evangelismo va a tener un crecimiento, va a tener un avivamiento en todas las naciones, lo mismo que dice aquí Apocalipsis, pero luego dice el versículo 7, teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Y luego viene una orden. ¿Cuál es la orden? Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Aunque en todos los tiempos, en todas las épocas de la iglesia ha alabado a Dios, el Señor marca que para los tiempos finales habrá algo especial. La adoración tendrá un avivamiento, un crecimiento inusitado. Algo que también nos ha tocado ver y nos toca ver en este momento. Nunca antes en toda la historia de la iglesia la alabanza y la adoración se habían vuelto tan importantes. Había tenido un crecimiento de tal manera que aún gente no cristiana escucha la alabanza y la adoración. Y es interesante, pero fíjese que aquí en este pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 6 y 7 une el evangelismo con la adoración. Y es muy interesante ver que el día de hoy mucha gente llega a conocer a Cristo gracias a la alabanza y a la adoración. Hay gente que dice, pues es que yo empecé a escuchar música y esos cantos se empezaron a tomar control de mi corazón hasta que un día ya no aguanté y quise conocer al Dios del que escuchaba yo en los cantos. Y la alabanza se empieza a tomar un poder tan grande que entonces la gente empieza a conocer a Jesús. ¿Cuál es la razón? Que la presencia de Dios se hace manifiesta. ¿En dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Así que no es lo mismo simplemente cantar, como muchas veces, o por muchos años, o por muchos siglos, la iglesia simplemente lo hizo como parte de un ritual, hay que cantar, a el hecho de que la alabanza se le dé la connotación de que es un tiempo especial, porque la presencia de Dios se hace patente. Es por eso que a través de la alabanza y la adoración Dios derrama sanidad, en la alabanza y la adoración Dios nos bendice, nos ministra, en la alabanza y la adoración puede haber inclusive liberación. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que se manifiesta ahí. Y entonces nos damos cuenta que en algún momento iba a haber esa alabanza y esa adoración, iba a venir con una frescura, y es algo. Yo no le puedo decir si estamos en el principio tan solo de este mover, pero tiene pocos años que realmente este mover se ha dado. Inclusive en las artes, cuando usted ve que se premian tantas cosas en el cine y en las artes de cualquier tipo, la música, que es donde viene regularmente la expresión de la alabanza y la adoración, está siendo tomada en cuenta, inclusive en los medios seculares, para reconocer a la música cristiana. ¿Es casualidad? No, es simplemente parte de un propósito de Dios. No tengamos miedo de lo que Dios está haciendo, porque finalmente es parte de un plan. Y a través de la música, yo estoy seguro que muchos conocerán el poder de Dios. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué implica eso? Cada tiempo de alabanza y adoración es una oportunidad de entregarnos al Señor y de experimentar su presencia. Cuarta buena noticia. La cuarta buena noticia. Y esto yo creo que tiene mucho que ver también con lo que vivimos el lunes pasado, porque la cuarta buena noticia que ocurrirá previo a la venida del Señor es que todo Israel será salvo. A ver, repita conmigo, todo Israel será salvo. Esta es una buena noticia. ¿Cuántos se alegran por ella? No es solamente que el Evangelio será predicado en todo el mundo, sino que Israel será salvo. Hablando de las comunidades judías en todo el mundo, pero hace unos años, un hermano de apellido Bush en Estados Unidos, él hizo un estudio muy interesante, cuál es la región menos evangelizada del mundo, y entonces se creó la ventana 1040 por las latitudes en el mundo, y los países que se encuentran en esas latitudes, entre la latitud 10 y la latitud 40, ocupan la región menos evangelizada. Y en esas está Israel y están todos los países musulmanes. Ahora, lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante, porque algunos llegan a pensar que la iglesia iba a sustituir a Israel y que Israel iba a ser desechado y por lo tanto ya no había que preocuparnos más por los judíos. Dice Romanos 11, 25 al 32, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Esto nos lo dice a la iglesia, a los cristianos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Si se da cuenta, tiene relación con la primera buena noticia, el tiempo de los gentiles, el Evangelio. Versículo 26, y entonces, a ver, repita conmigo esta frase, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia o del Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora, ellos son los rebeldes, y ustedes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia. ¿De cuántos? De todos. Así que el pueblo judío conocerá a Jesús como el Mesías, como el Señor. Y lo que dice Romanos es muy claro. Ahora son enemigos. ¿Pero por qué causa son enemigos? Por usted y por mí. Por eso es que tenemos que estar agradecidos por ese pueblo. ¿Por qué causa Dios los encerró en el pecado? Para que pudiera tener misericordia de usted y de mí. Así que, a pesar de que por siglos han rechazado la idea de que Cristo Jesús es Dios, el Mesías, eso va a ocurrir. Ahora, ojo, mucho ojo, no se trata de que los cristianos nos convirtamos al judaísmo, ni de los que se dicen judíos mesiánicos, sino que los judíos reconocerán al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Mesías. La diferencia entre judíos y cristianos es Jesús, y habrá un tiempo en el cual Jesús será Señor de todos por igual. Eso nos debe de quedar claro para entender quiénes somos y cuál es la posición que ocupamos. Nuestra posición no es convertirnos al judaísmo, sino predicarles del amor de Dios a ellos, para que ellos puedan convertirse a Cristo. Por eso es que a mí me llama la atención que si por años el Estado de Israel también guardó su distancia de la iglesia cristiana evangélica, porque nos confundían con las iglesias que se dicen cristianas y que los atacan, y que de repente diga, vamos a establecer relaciones entre nosotros. Y fue interesante ver al viceembajador aquí parado frente a nosotros, orando cuando nosotros orábamos. Y cuando declarábamos en el nombre de Jesús, él decía amén. Entonces uno dice, bueno, ya el hecho de que empiecen a recibir, esa es una buena señal. Siguiente noticia. Habrá tratados de paz. ¿Han escuchado ustedes de tratados de paz? Sí, ¿verdad? Todo el tiempo escuchamos hablar de tratados de paz. Y esto también lo dijo la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11 dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, esta es la clave. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, y esto se debe cuando se firmen los tratados de paz, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no hay escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. ¿Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón? Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse, ¿cómo pide que nos mantengamos? En guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Así que simultáneo a las guerras y rumores de guerras, también habrá negociaciones, intentos de tratados de paz, firmas de tratados de paz de todo tipo, regional entre dos o más naciones, tratados de paz internacionales, tratados de paz mundiales. Obviamente que estos tratados tendrán una parte buena y mala, porque algunos pues simplemente para fines prácticos permitirán que disfrutemos de una relativa paz. Por ejemplo, aunque Israel está en la hoguera del mundo, una región tan conflictiva, quienes han ido a Israel pueden dar testimonio conmigo. Usted puede caminar a la hora que sea, tan en paz y tan tranquilo que no pasa nada. Y puede caminar tan tranquilo como en la Ciudad de México, y me atrevería a decir, casi en ninguna ciudad ni pueblo de nuestro país, usted puede caminar tan tranquilo como camina en Israel. Esto se debe a los tratados de paz. Y eso nos va a dar de relativa tranquilidad. El Señor Jesús dijo que cuando Él venga será como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Cuando hay una boda, regularmente hay una fiesta, y la gente goza, y la gente disfruta. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que si vamos a estar en guerras y en persecución habrá eso? Bueno, pues porque simultáneamente va a haber tratados de paz, y eso permitirá que con alguna relatividad la gente viva en paz y viva tranquila. Pero el Señor nos está diciendo, ustedes lo saben, y como iglesia lo tenemos que saber. Y la sexta noticia, y esa todos seguimos siendo testigos. Mi hermana Maru, que nos acaba de dar su testimonio hace rato, nos ha dado un testimonio de cómo se cumple lo que Dios dice. Y esta es la sexta buena noticia. La palabra de Dios se seguirá cumpliendo fielmente. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, la palabra de Dios se seguirá cumpliendo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa que haya tribulación, no importa que haya persecución, no importa que ocurra lo que ocurra, la palabra de Dios se seguirá cumpliendo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree lo que Dios dice? ¿Usted cree que lo que Dios dijo en su palabra seguirá siendo fiel todos los días hasta que Él venga? Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y ese es el poder que Dios nos da. Así que a pesar de los años, la palabra del Señor seguirá siendo vigente, las promesas continuarán disponibles para todo aquel que las crea y las quiera recibir. La palabra de Dios no pierde fuerza, no pierde capacidad de transformación, y cuando Dios dice algo, se cumple. Y como en el caso de la hermana Maru, Dios le dijo que iba a ser sanada y la sanó. Y si Dios dice algo, no hay quien lo diga lo contrario, ni la ciencia ni los médicos. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, pues la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Así que la palabra de Dios está viva, no cambiará, no está obsoleta, sigue y seguirá teniendo poder, sigue y se seguirá cumpliendo hasta el final. Así que usted puede confiar plenamente en la Biblia, en todo su contenido. Nada dejará de cumplirse. Aun si usted dijera, ay, tengo miedo, hermano, ¿qué tal si por alguna razón ya no da tiempo de que Dios cumpla una de sus promesas? No tenga miedo. Dígale que tiene a su lado, no tengas miedo. Todo lo que Dios dijo se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero concluir con un pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 14. Segundo libro de Pedro, 3, del 3 al 14. 3, 3 al 14. Dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Usted ha escuchado a alguien que se burle? Porque usted es cristiano. ¿De cuántos de ustedes se han burlado? A ver, diga gloria a Dios que se han burlado de mí. Porque se cumple lo que dice, ¿verdad? Y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esta misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1,000 años, y 1,000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, ponga atención, es paciente por amor a ustedes. ¿Por quién es paciente? A ver, diga, por amor a mí. ¿Se ha puesto a pensar que Dios nos tiene tanta paciencia? Que está esperando que tengamos la conversión final, que demos el arrancón final en nuestra vida. Y el Señor nos está teniendo paciencia. Por eso dice, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que ¿cuántos se arrepientan? Todos. Ese es el anhelo de Dios. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esa es la forma de vivir nuestra. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que ese llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida, ¿qué clase de vida? Pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Son buenas noticias porque nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, como se llama nuestro colegio, tierra nueva. Pero Dios dice que Él quiere que todos se arrepientan. ¿Quiere cerrar sus ojos, por favor? Yo voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y yo quiero, antes de irnos, orar por aquellos que nunca han tenido la oportunidad de abrirle su corazón a Cristo Jesús. Los que nunca han tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Aquellos que nunca han nacido de nuevo, diciéndole, Jesús, yo también me quiero ir al cielo contigo y yo esta mañana quiero entregarte mi vida. Si hubiera alguna persona en esa condición, Dios tiene misericordia de usted y Dios hoy le quiere dar la oportunidad. Si hay alguien así, yo le voy a pedir que no importa si está en la parte de arriba o en la parte de abajo, se ponga de pie para que yo pueda orar por usted. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero hoy tener la oportunidad del arrepentimiento para salvación? Que se ponga de pie para que pueda yo orar por usted. ¿Habrá alguien que esta mañana, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento? Si se puso de pie, gracias a Dios, tome sus cosas y venga aquí al frente. Pida permiso, tome sus cosas y venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Dios tiene misericordia de todos. Dios tiene misericordia de todos. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Y Dios quiere que todos nos vayamos a ir al cielo con Él. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos destruidos en el fuego. ¿Cuál es tu nombre? Alicia, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Liliana, Dios te bendiga. Lourdes, Dios te bendiga. Rosario, Dios te bendiga. Vamos a esperar a unas personas que vienen también de la parte de arriba. Dios es bueno. ¿Cuál es tu nombre? Alicia, Dios te bendiga. Claudia, Dios te bendiga. Vamos a esperar solo unos instantes más porque vienen algunas personas de la parte de arriba. Porque Dios quiere que ¿cuántos se arrepientan? Todos. Y quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Es hermoso cuando uno piensa todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces vemos con terror, ay, las cosas del fin se acercan, pero cuando pensamos las cosas buenas, entendemos lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando la iglesia dirá, ven Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Willy, Dios, Wendy, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Adlai, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Martín, Dios te bendiga, Martín. ¿Cuál es tu nombre? Claudia, Dios te bendiga. Acérquense aquí, por favor. Jesucristo murió por nuestros pecados. Es un hecho que ninguno de nosotros podíamos haber hecho nada absolutamente para alcanzar la salvación. Ninguno de nosotros podíamos haber hecho algo para entrar al cielo. Bienvenido, varón. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Raúl. Dios te bendiga, Raúl. Así que Jesucristo decidió tomar nuestro lugar, hacerse hombre siendo el Dios y morir por nosotros. Así que lo que vamos a hacer en esta hora es pedirle perdón a Él, porque Él nos da perdón de pecados. No tenemos que pedirle perdón a ningún ser humano, ningún líder religioso. Nadie tenemos autoridad de perdonar pecados. El único que lo tiene se llama Jesucristo. El único que tiene poder para ser intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y el que nos abre las puertas del cielo es Jesucristo. Por eso es la importancia de entregarle nuestra vida a Él, de conocerlo, de relacionarnos con Él. No solamente hoy, sino cada día de nuestra vida, a partir de este día, quererlo conocer más y mantener una relación personal con Él. Y para eso nosotros los queremos ayudar a ustedes. Pero cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Y yo le voy a pedir al resto de la iglesia que se ponga de pie y que me ayude a orar en el Espíritu en este tiempo. Y ustedes que están aquí conmigo en el frente, con sus ojos cerrados, de todo corazón, le puedan decir lo siguiente. Yo les voy a guiar en una oración. Orar es platicar con Dios y se lo van a decir de esta manera. Pueden repetir mis palabras o pueden usar palabras propias, eso no hay ningún problema. Solo les pido que lo hagan de manera audible, porque la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos para salvación. Y que le digan, Señor Jesús, en esta hora me presento delante de Ti, teniendo muchos testigos, para pedirte perdón por mis pecados. Tú lo sabes todo, pero te quiero pedir perdón por todas las cosas malas que yo he hecho. Y recibo tu perdón, porque hoy sé que Jesús murió por mí en la cruz. Y sé y creo que con su muerte y su sangre preciosa, es suficiente para perdonar mis pecados, para borrar mi maldad y para abrirme las puertas del cielo. Señor, te entrego mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te suplico humildemente, ven a vivir en mí. Ven a vivir dentro de mí. Que a partir de este día, domingo 19 de marzo del año 2017, yo te pueda conocer. Yo te pueda conocer a través de la Biblia. Yo aprenda a relacionarme contigo a través de la oración. Y tú tomes control de todas las cosas que yo haga con mi vida a partir de este momento, hasta que tú me lleves a tu presencia. Gracias por amarme y gracias por tener misericordia de mí. Reconozco que no la merezco, pero la recibo porque tú me amas. Y la recibo con gratitud y a partir de hoy yo quiero aprender a amarte cada día más, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a estos hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Permite que ellos puedan crecer en la gracia, en el conocimiento tuyo. Que ninguno de ellos dé marcha atrás, sino todos puedan perseverar en su vida como cristianos. Los bendecimos. Y yo oro, Dios, y declaro que ellos también un día serán instrumentos para llevar a salvación a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes que están aquí al frente conmigo, hoy les quiero decir, bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo.